Bien, amigos, seguimos en el programa Opinión. Como estábamos comentando en el primer bloque del programa, vamos a ahora a conversar con autoridades y gente del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que como parte de sus actividades educativas vienen llevando a cabo desde el mes de junio un importante proyecto educativo llamado el Programa Nacional de Especialización en Inglés, que es impulsado además por el Ministerio de Educación y el cual está dirigido a profesores de inglés de nivel secundario de diferentes ciudades del país como Arequipa, Cusco, Cajamarca, entre otros. Y con motivo de este programa, unos 1.334 profesores de inglés de colegios públicos ya han rendido en junio la prueba de ubicación para formar parte de dicho programa que empezó el mes pasado. Para hablar sobre este tema, vamos a empezar primero con la directora de marketing del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, la señorita Mónica Vega. Bienvenida al programa. Buenas tardes, Richard, ¿cómo estás? Saludos a ti, saludos a los oyentes. Efectivamente, estamos trabajando actualmente con el Programa Nacional de Especialización en Inglés, que es una iniciativa que se desarrolla en el marco del PRONAFCAF, que es el programa de formación docente, ¿no?, para los docentes en diversas ramas, ¿no? El programa de especialización tiene el objetivo, ¿no?, de capacitar a docentes de instituciones educativas públicas. Y se inició, digamos, es dirigido principalmente a los docentes nombrados y a partir de este mes se está ampliando la convocatoria a los docentes contratados debido a la demanda que se ha tenido, ¿no?, y a todo el interés que han manifestado. ¿Cuáles son el objetivo principal que tiene este Programa Nacional de Especialización? Ahora nos toca hablar con la señorita Caterina Sevilla, quien es subdirectora general también del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Primero que nada, Richard, te agradezco por la invitación. Ante todo a tus oyentes, buenas tardes. Agradezco por el tiempo que nos brindas para explicar un poco más sobre el Programa Nacional de Especialización en Inglés. El objetivo principal de este programa es capacitar aproximadamente a 4.000 docentes a nivel nacional en el área de inglés, que se encuentre, que dicten clases en educación seguraria de instituciones educativas públicas a nivel nacional. Ese es el objetivo principal. ¿Y qué beneficios tienen los profesores que se acojan a este tipo de programa? Bien, también tenemos, me olvidaba presentar aquí a la autoridad principal, creo que es el subdirector académico, que es una de las autoridades importantes del IGNA, el señor Antonio Acevedo, a quien también damos la bienvenida y quien nos va a explicar un poco más sobre los beneficios que brinda este programa a los profesores de secundaria. Muy bien, gracias Richard por la oportunidad de hablar de este tema tan importante para nosotros y el país. Primero, quiero decir que no estamos poniendo barreras lingüísticas ni pedagógicas a los participantes. Nuestro proyecto es que todos los participantes avancen sus niveles de inglés y se armen con las herramientas más modernas y necesarias para mejorar la manera de enseñanza en sus salones y su propia producción lingüística. Además, la producción de sus alumnos en los colegios públicos. Esta producción de inglés está medida en las cuatro habilidades de producción oral y escrito, la comprensión auditiva y de lectura, más medidas adicionales de las subhabilidades lingüísticas como pronunciación y gramática. Todos esos pertenecen a los estándares internacionales. También es uno de los objetivos al final de todo el programa de NES, porque se llama para nosotros National English Specialization Program, el NESP, es que los participantes, los profesores del sector público, se aprueben un examen internacional como el Michigan y o el TOEIC. Y durante sus estudios, los participantes tienen varias oportunidades para tomar evaluaciones similares a los exámenes internacionales y varias pruebas de los objetivos de los cursos. Y final, nuestra meta no es solo la mejora de la enseñanza de inglés en el sector público, pero también hacer más precisa la práctica pedagógica de esos profesores y las experiencias de aprendizaje para sus alumnos. ha estado bastante claro lo que nos ha dicho el señor Anthony. A mí, yo quisiera saber, he estado leyendo un poco de lo que de este programa, que es importante, y tengo entendido que está dividido en dos módulos y que uno de los módulos, que es el curso de invierno, ya ha empezado. ¿Podrías explicarnos un poco de eso, por favor? Sí, por supuesto. Son dos módulos, el curso de invierno 1 y el curso de verano. El curso de invierno 1 ya empezó el 10 de julio. Tuvimos una acogida bastante satisfactoria por parte de los docentes a nivel nacional. Han mostrado bastante entusiasmo a esta capacitación, lo cual nos hemos, el Ministerio y el INAH se ha visto en la necesidad de ampliar la convocatoria a los docentes contratados. Por lo tanto, hemos decidido ampliar el curso de invierno 2, que va a empezar. Las inscripciones son hasta el 8 de agosto. El curso de invierno 2 está empezando el 4 de septiembre. Y las personas interesadas ya podrían inscribirse entrando a la página web del IGNA, www.igna.edu.pe. Estos docentes van a dar un examen de ubicación que se va a realizar el 15 de agosto a nivel nacional, excepto en Arequipa, que se va a realizar el sábado 21 de agosto por motivos de la festividad de la ciudad. Ahora, ¿qué ciudades del país están beneficiando o se pueden beneficiar del programa? Bueno, el programa está dirigido a nivel nacional, quiere decir que todas las regiones del país, las 26, pueden participar de esta capacitación. Así es que invitamos a todos los docentes a registrarse hasta el 8 de agosto. O sea, en todas las ciudades del interior del país. Exactamente, nosotros estamos trabajando, si bien el IPNA Lima es quien ha ganado esta licitación, estamos trabajando junto con los centros binacionales de provincias. Sí, señor Anthony, quería decir algo, creo. Sí, sobre parte de módulos, porque por parte de administración de los exámenes hay dos módulos, pero por parte de académica, la verdad son lo mismo, ¿no? Porque el programa es lo mismo, solamente dos fechas diferentes de implementación. Y por nosotros hay dos módulos dentro de los principales, ¿no? Y 70% de las clases son presenciales y dictados en salones alrededor del país utilizando los siguientes materiales, gracias a algunos editoriales como Heinle Cengage y con el libro WorldLink. Y este vamos a utilizar en los salones. Y 25% de las clases son virtuales, dictando en laboratorios, cafés de internet y en casas donde los participantes tienen acceso a una plataforma virtual. Y este está felicitado por el Longman English Interactive Online Plus y el Editorial Internacional Longman Pearson. Y los extras, materiales extras entre los módulos que estamos ofreciendo nosotros de IGNA, hecho en casa, son lectores asignados por nivel, exámenes de práctica por nivel, más videos y diálogos clasificados por nivel, y todo eso estamos ofreciendo en línea. Y debe mencionar también el editorial Heinle Cengage también está ofreciendo refuerzo a la área de gramática en línea con su programa y un cuaderno de trabajo en línea. Es fabuloso todo lo que están diciendo, porque es en realidad un programa bastante amplio donde van a capacitar de una manera bien realizada a los profesores. Porque si nosotros pensamos en un profesor de inglés de nivel secundaria o de nivel primaria, cualquiera puede pensar que es un nivel bastante bajo, y con este programa les va a permitir tener la oportunidad de capacitarse. En todo caso, ¿cómo ustedes ven la situación del docente de inglés de los colegios públicos en el país? Bueno, efectivamente, la idea, como bien mencionas, es potenciar la capacitación de los docentes como están actualmente. Me parece que nosotros estamos al nivel de otros países de América Latina. Sabemos de que de repente en los últimos años no se ha destinado mucho presupuesto para esta rama de los cursos, pero bueno, nos agrada bastante esta iniciativa del Ministerio, que después de tantos años, según sabemos, más de 40 o 50 años, que se esté destinando un presupuesto para mejorar la capacitación de los docentes de inglés, ¿no? Entonces, nosotros también estamos contentos también porque esto va acorde con los objetivos o parte del trabajo del IPNA, que es precisamente apoyar el desarrollo de la comunidad, ¿no? Caterina, quería hacerte una pregunta. ¿A cuántos docentes piensan capacitar? ¿Tienen un número límite de inscripciones? Aproximadamente son 4.000 docentes a nivel nacional. En el curso de invierno han sido los docentes nombrados, quienes han cumplido con los requisitos de ser nombrados en la especialidad de inglés y tener aula a cargo enseñando el área curricular de inglés. Como mencioné, al tener tanta acogida y tanto entusiasmo por los profesores, hemos ampliado al curso de invierno 2. Y este curso de invierno 2 se está también considerando a los profesores contratados. Los profesores contratados tienen que cumplir en tener título en inglés, titulado en inglés, contrato vigente con el Ministerio de Educación y finalmente tener aula a cargo enseñando el área curricular de inglés. ¿Y son ese requisito primordial tener título universitario o tener título pedagógico y a la vez estar nombrado, contratado? ¿O puede un docente que recién está empezando a trabajar en el área de educación como profesor de inglés también acudir a beneficiarse de este programa? En realidad, como te explicamos, son dos digamos requisitos para dos grupos de profesores. Los docentes nombrados puede que no tengan el título en inglés, pero tienen que estar nombrados en inglés y tener aula a cargo. En el caso de los docentes contratados, sí es requisito que su título sea en inglés. Bien, al parecer tenemos que ir a una pausa y bueno, vamos a entrar luego hablando un poco más sobre a quiénes está, cuáles son los costos y qué otro tipo de paquetes educativos tienen proyectado. De eso vamos a hablarlo luego de la pausa. Vamos a una pausa, amigos, volvemos aquí en Opinión.